que trabaja. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Buenas tardes, otro martes con el programa Trabajadores por Radio Semilla. Estamos muy disminuidos en este programa, ¿no, María del Carmen? Sí, tenemos achicaditos al compañero Cacho, que está con un problema en la vista, que ya lo había manifestado el otro día, y bueno, no puede venir hoy. Y por otro lado, la compañera negra, bueno, está haciendo de abuela de Morena. Bueno, le vamos a decir que el martes que viene la traiga. Sí, bueno, vamos a ver. Dijo que si podía iba a venir, pero no lo aseguraba, porque la mamá de Morena se la dejó a su cuidado. Así que, bueno, esas son las situaciones que tenemos. Así es, bueno, y que tenemos del otro lado, como siempre, tras los cristales, nuestro operador del programa Trabajadores, el compañero Rama. El gran Rama. El gran Rama, el presente, saluda. Tendría que venir a visitarnos aquí a la mesa un poco, sí, también, sí, ¿no? Porque es bastante de buena voz y buena expresión. Así es. Y pone cara fea, como de que no puede. Bueno, vamos a hacer fuerza porque así sea, porque se nos mejoren y se nos arreglen a todos nuestros compañeritos. Quien manda saludos también es el compañero Carlos, que ha hecho columnas en reiteradas oportunidades contándonos sobre su experiencia como vecino de Petinari, de esta fábrica tomada que hemos venido charlando hace varias semanas, ¿no, María? Sí, y seguiremos charlando. Y ahora les vamos a comunicar con un compañero de esta ex Petinari para que nos cuente cómo están las cosas. Así es, recordamos a nuestros amigos y oyentes que ahora se llama, que la cooperativa se llama Transporte Acoplados del Oeste. Eso mismo. Acoplados del Oeste, está ubicada en Merlo. Así que María, vos nos estás prometiendo una pronta comunicación con alguno de los compañeros de allí, ¿no? Exactamente. Bueno, y también tenemos unos invitados, pero para un ratito más. Son unos compañeros que están, es un gremio nuevo que se ha formado, un gremio de enfermería, ¿no? De enfermería, exactamente, a nivel nacional. Y van a venir algunos de estos compañeros para contarnos cómo ha sido esa experiencia de comenzar a hacerla. Y bueno, ya las tienen en funcionamiento, es algo... Está empezando a andar, dando los primeros pasos. Sí, un gremio nuevo es algo que no ocurre todos los días. Exacto. Y es muy interesante que... nos informen cómo están las cosas ahí. Así es. También vamos a tener de invitado, dentro de un rato, vamos a continuar nuestra charla, nuestra amena charla con este compañero brasileño Rafael, que recordamos también que, bueno, él es participante de una radio comunitaria en Brasil que se llama Radio Muda y que a su vez pertenecen, tienen una red, así como nosotros tenemos la Red Nacional de Medios, la cual entrelazamos y trabajamos juntos con varias radios y medios alternativos en Brasil también. Y la red de ellos se llama Radio Libre, Libre con B corta. Así es que, bueno, eso tenemos por el día de hoy. Y aparte tenemos que comunicarnos también con un compañero de la línea 60 que nos va también a contar cómo están las cosas con los compañeros de la línea 60. Así que, bueno, es lo que hemos preparado. Bueno. Radio Semilla, FM 106.5. Quiero transformar el mundo con mi música y canción. Voy de guapo tambaleando, no me la creo ni yo. ¿Cuánto falta para verte? Me pregunto una vez más. No sé ni cómo meterme si no te puedo abrazar. Tantos días me maquino sin tener nada que hacer. Que este sol no se me vaya hasta mañana, no quiero esperar. Gambeteando a mis rivales no pintó mi habilidad. Pero no tiro la toalla, voy de nuevo hasta el final. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. Estoy muy desordenado, hasta mis bolsillos lo están. Ya no sé por qué el sistema te pide seriedad. Que muchos no la quieren, pero se la van a bancar igual. Caminando despacito, yo ya sé con quién rodear. El asfalto se derrite, ya ni huele a ciudad. Transitar por adoquines tiene mucho más andar. En la plaza los tambores ya no paran de sonar. Este rock imitando donde otra vez te ofrecen bailar. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya Estamos al aire nuevamente, programa Trabajadores. Ya tenemos la comunicación con este compañero de Petinari, María. Sí, acá está. Bueno, vamos a comunicarnos ahora entonces con el compañero Hernán de la ex Petinari, que ahora se llama Acoplados del Oeste, según los compañeros le han puesto ese nombre a la cooperativa naciente. Bueno, acá Hernán, te damos con nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Hernán. Bueno, contanos, Hernán, cómo están las cosas en la fábrica que ustedes, bueno, sabíamos que los habían desalojado. Ustedes continúan en la vereda, ¿no? Por ahora. Sí, por ahora sí. Nos desalojaron el miércoles pasado, cerca de las 10 de la mañana. Y bueno, hoy en día estamos en la vereda, estamos esperando a ver que nos den el ok para volver a entrar. Sabemos que se va a dar en cualquier momento. Y también sabemos por intermedio de nuestros abogados que, bueno, que parece que el número de expediente que figura en la orden de desalojo era un número repetido de otro expediente, ¿no? Así que como medio retrucho era. Y la mano parece que viene medio complicada ese tema, pero para ellos es como que el desalojo no era ilegal, tiene curso, porque no, ya le digo, se repitió un número de expediente de otro desalojo, como que lo copiaron y usaron eso nada más. Ajá, qué bueno que lo han investigado. Y bueno, entonces, ¿y ahora ustedes a qué están llamando para el jueves? Nosotros el jueves a las 3 de la tarde vamos a hacer una asamblea abierta para todas las organizaciones que se quieran arrimar a saber del conflicto, antiterrorizarse, que nos quieran apoyar en lo que sea, en lo que puedan, para seguir sumando gente a este conflicto que, bueno, ya lleva, como ustedes saben, 7 meses, muchas idas y vueltas, y bueno, lo que más necesitamos ahora es el apoyo para poder generar que salga el proyecto de ley de expropiación que está tramitado por el diputado Miguel Funes, bueno, y empezar a hacer un poco de fuerza para que salga por lo menos rápido la media sanción, para que después podamos empezar a hacer fuerza desde el Senado, ¿no? Para que salga la ley de expropiación completa, digamos. Ajá. Y hoy ustedes tuvieron una reunión, ¿no? Con alguien de la política. Sí, hoy tuvimos la visita de Gustavo Menéndez, futuro candidato a intendente de Merlo, que es el que le ganó las internas en el Frente para la Victoria a Raúl Otacé. Y bueno, se acercó, se interiorizó, él quiso saber el problema, quiso escuchar nuestra campana, digamos, qué es lo que queremos. Le dijimos bien en claro que nosotros vamos por la cooperativa, que ya no nos interesan las indemnizaciones, porque después de 7 meses en la calle no somos... Somos 189 trabajadores en la calle, pero atrás de todo eso hay familia que, si redondeas un número, son 1000 personas que la empresa dejó en la calle. Entonces nosotros, la indemnización ya no nos sirve, le explicamos eso, que queremos la cooperativa, dijo que iba a tratar de hacer todo lo posible para ver que, de qué manera podía ayudar a él, y que se iba a estar comunicando con la empresa y a ver que, de qué manera podía colaborar él para que se resuelva todo de la mejor manera, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Y entonces, ahora la otra novedad que vos tenías para nosotros era también que se está preparando un festival, ¿no? De apoyo. Sí, para el 19 de septiembre, sábado 19 de septiembre, estamos organizando un festival donde, bueno, están todos invitados, incluyéndolo a ustedes, ¿no? Obvio. Por supuesto. A todas las radios, todo lo que se quiera remar, diferentes organizaciones, vecinos. Para, bueno, más que nada, si bien sabemos que es algo que nos sirve para generar un fondo de lucha, también lo más importante es que a muchos vecinos, a muchas organizaciones que nos arrimaron, le vamos a poder comentar el problema que estamos pasando nosotros y lo vamos a sacar de las dudas. Más que nada, esos vecinos que pasan con los coches, que nos dejan plata, y algunos te dejan plata y no saben por qué, o algunos no te quieren dejar y se enojan y no saben por qué. Y aclararle todo ese tema, en qué situación estamos y a qué es a lo que vamos. Y obvia... Bueno, más que nada para eso, para difundir un poco más todavía. Y buscar la solidaridad de la gente. y aparte de la difusión para juntar algunos fondos, ¿no?, que están necesitando. Así que ahí va a haber choripán, esas cosas, ¿no? Eso también sabemos que, bueno, se generan algunos fondos que necesitamos más que nada para movernos, para sustentarnos un poco ahí, si es que estamos en la calle. Ojalá para esa fecha ya estemos trabajando como cooperativa. Y bueno, después también le quería hacer un comentario, porque ese día seguramente va a estar el obispo Fernando Maletti, que es obispo de Merlo Moreno, quien con mucha predisposición el 7 de agosto se arrimó a la fábrica viernes. Lo habíamos hablado de antemano, hicimos una marcha a una capilla de San Cayetano ahí en Merlo. Se hizo la misa, se pidió por todos los trabajadores, salió muy bueno. Bueno, hicimos una peregrinación, salió todo, la verdad que perfecto. En mi caso, mi señora me acompañó, estuvo conmigo ahí todo el tiempo, así que muy bueno. Y también el obispo, hace 2 semanas le hicimos una carta junto con él para el Papa Francisco, y la semana pasada la estaría enviando. La preparamos una nota con fotos, todo de la fábrica, y esperando la respuesta de qué pasa. Bueno, cuanta más gente de la comunidad esté alrededor de ustedes apoyando algo tan justo como es la formación de esta cooperativa Acoplados del Oeste, es mejor. Así que bienvenido sea el obispo y todos los que quieran juntarse con ustedes para apoyarlos, ¿no es cierto? Sí, no, seguro. Bueno, creo lo que estamos buscando, ¿no? Nosotros nos costó mucho porque este tipo de conflictos, si bien siempre teníamos problemas con esta empresa, nunca pensamos en llegar a esto. Nosotros siempre lo mismo, veíamos por la tele gente que estaba en la puerta de su fábrica reclamando 1 mes, 2 meses, 3 meses, y hoy nos toca a nosotros. Así que es complicado, estamos aprendiendo a socializarnos más todavía, aprendiendo a difundir, gracias a ustedes que nos están dando este espacio también. Y bueno, así gente como ustedes, buena gente como ustedes, como lo vimos. Gracias. Como Carlito, que es el que nos contactó, nos ayudan a difundir un poco más, es lo que necesitamos, la solidaridad de la gente. Bueno, entonces en principio recordamos a todos nuestros oyentes que este jueves a las 15 ustedes invitan a todas las organizaciones que los quieran apoyar, que pueden llevar sus banderas y todo, ¿no es cierto?, para hacer una asamblea con todos los que están de acuerdo en que esto avance, ¿verdad? Sí, la asamblea es una asamblea abierta para diferentes tipos de organizaciones. Ya sean partidos políticos, lo que sea, no hay discriminación, nosotros estamos a la ayuda de todos. Todos saben también que, bueno, que acá primero la bandera de Acoplados del Oeste también, pero que también su bandera nos ayuda a demostrarle a toda esta gente que nos quiere hacer mal que no estamos solos, que no estamos desamparados, y que cada vez más gente es la que quiere colaborar con nosotros. Bueno, Hernán, muchas gracias por todas las hermosas informaciones que nos diste, y bueno, les deseamos lo mejor y vamos a ver cómo sale la asamblea del jueves. Un abrazo a todos los compañeros. Por el espacio, por su atención, y saludos a todos ahí y buenas noches. Bueno, buenas noches. Chao, Hernán. Chao, un abrazo. Bueno, tienen bastante organizado estos compañeros, ¿no? Sí, dicen que el candidato este del Frente de la Victoria... Mira el micrófono, María, que te está mirando. Pero no, sí está... ¿Qué candidato? ¿De la zona? ¿Cuál? Fue el que le ganó a Otache la interna. A joven, ¿no? No. Un joven que... Así es, apareció. Porque aparentemente uno ve las fotografías y demás y se imagina un lugar bastante desolado, y con mayor razón necesitan mucho apoyo y solidaridad, ¿no? Y bueno, fue el candidato este, pero como para tirarlos para abajo, ¿viste? Así es. Sí, que Scioli no les va a aprobar, que esto, que el otro. Y ellos, no, pero ya tenemos aprobado la cooperativa en provincia y nuestros abogados la están tramitando en Nación. Y además, Scioli no es el que tiene que aprobar la cooperativa. Por eso, pero bueno, el tipo les tiraba en contra, porque él les dijo que no había tenido ninguna comunicación con... ¿Con quién? No había tenido, perdón. ¿Hay música o no hay música? ¿Con quién no había tenido bueno, ninguna comunicación? Bueno, acá tenemos una confusión. Estamos en el aire. Avisamos a todos los oyentes amigos que seguimos en el aire. Ah, ¿en la música? Bueno, y acá llegué yo, además. Hola a todos. Así es, habrán escuchado nuestros queridos, a pesar de que estuvimos llorando hace un rato por la ausencia de la negra. Se la fue negra, poblando, ¿no? La negra, van llegando los chicos al baile, llegó la negra, y acá tenemos un mensaje de nuestro compañero Cacho, que no pudo venir, por lo que comentaba María pero recién. Pero se hace presente también. Se hace presente con un saludo, así que si las compañeritas están dispuestas, lo escuchamos. Por supuesto, no puede faltar Cacho. Pero ahí está. En un ratito la llamo. Eso era el preámbulo. Ese era el preámbulo de Cacho, que tiene sus problemas de visión. De, digo de yo. Visión. ¿Estará cambiando su punto de vista? Y hay que ver con qué se viene. Cacho, los puntos de vista cambian. El ojo lo tiene. Me iba a haber liado el ojo, pero bueno. Los puntos de vista no. Vamos a ver, ¿no? ¿Con qué se viene? Bueno, le contamos a la negra que en breve tenemos comprometida una comunicación con un compañero Santiago de la línea 60. Sí. Ah, muy bien. Para ver cómo sigue. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿y qué? ¿Hacemos un cortecito? Bueno. Radiosemilla.com.ar. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. No dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. No las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. Se movió, la esperanza creció, como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Escucha Radio Zumbí, los lunes de 18 a 20 horas. Por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, acabamos de recibir otro mensaje de los compañeros de Petinario, o sea, de Acoplados del Oeste. Acoplados del Oeste, para hablar con mayor propiedad. Y que en realidad, bueno, es el compañero Luis que nos envía un mensaje donde de alguna manera amplía también lo que dijo el otro compañero y lo vamos a pasar, así reafirmamos también la convocatoria de los compañeros a la asamblea y al festival. Así que vamos a escuchar. Hola, a este compañero Luis. ¿Cómo les va? Bueno, acá seguimos en la puerta de la fábrica haciendo el aguante. Las novedades que tenemos es que mañana se unifican todas las causas penales en una sola fiscalía, así que vamos a estar más ordenados en todo lo que es el tema legal. Seguimos, bueno, esperando que se le dé tratamiento a la ley de expropiación. Ya tenemos en mano la matrícula provincial y, bueno, en estos días tendría que estar saliendo la matrícula nacional. Hoy los compañeros estuvieron en una reunión con el candidato del Frente para la Victoria, intendente de Merlo, que ganó las internas, Gustavo Menéndez. Y nada, no fueron buenas las expectativas que quedaron con respecto al contacto, ¿no? Porque no tiraba para abajo la idea de una cooperativa o de una empresa recuperada, ¿no? Él tenía intenciones de negociar con la patronal y con el sindicato, cosa que a los chicos no le interesa por todas las cuestiones que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Así que nada, seguimos con la idea firme de volver a tomar la planta. Vamos a ver cuándo se da esa situación y terminar las unidades que teníamos pendientes y, bueno, empezar a contactar con los proveedores, porque ya los chicos tienen más que en claro que nuestro objetivo es ese, ¿no? Recuperar la fábrica y poner la mano a los trabajadores, que ya se dieron cuenta que es posible, porque en estas dos semanas le han agarrado el gustito a trabajar sin patrón. Así que, bueno, con buenas expectativas, más allá del desalojo, estamos todos con el ánimo bastante bien. Mañana hay compañeros que se van a acercar a la legislatura en La Plata con otro grupo de cooperativas y nosotros vamos a estar dando una recorrida por la Universidad de La Matanza mañana a partir de las 3. Así que por ahora son esas las novedades. Así que ya están al tanto, bueno, que el jueves a partir de las 13 es la asamblea y el sábado 19 de septiembre a partir de las 12 es el festival que organizamos para recaudar fondos, que va a haber una peña folclórica, van a tocar bandas en vivo, va a haber buffet, así que, bueno, los estamos esperando a todos. Y, bueno, le agradecemos de acá, de parte de todos los compañeros de Acoplado del Oeste, por el apoyo y por la difusión que nos están dando. Les mando un abrazo. Bueno, lo más interesante, ¿no? Que no han perdido el ánimo, que están con fuerza y que van con para todo adelante, ¿no? Así que, bueno, la verdad, un saludo a todos los compañeros de Muchos Acoplados éxito. Del Oeste. resistimos porque nos llevaron a los hijos. Resistimos porque ellos nos enseñaron a resistir. Resistimos porque los asesinos no están en la cárcel. Resistimos porque los compañeros no tienen trabajo. Resistimos porque los jóvenes no pueden tener proyectos. Resistimos porque hay pibes todavía, muchísimos, que comen la basura en la calle. Radio Semilla FM 106.5. Hola. Hola, sí, Santiago. Bueno, espera, a ver, ya salimos al aire. Estamos comunicándolo con un compañero de Línea 60, con bueno, Santiago. Bueno, Santiago, acá estamos saliendo al aire, así que te saludamos en Radio Semilla, programa Trabajadores, y a vos y a todos los compañeros de la Línea 60, y contanos cómo están las cosas, cómo se están desarrollando el conflicto, si les pagaron algún dinero más, si qué pasa con los compañeros que estaban judicializados. Bueno, contanos, escuchamos. Hola, ante todo, buenas noches. Después de que terminó el lockout, empezamos con las mesas en la conciliación voluntaria que estamos llevando con la empresa. En ningún momento la empresa mostró ninguna buena voluntad, o sea, como para poder llegar a negociar algo. Por el contrario, han pagado, sí, los 11.000 pesos, los cuales se habían comprometido en el acta que se había firmado, pero, por ejemplo, a Benítez no le están dando servicio, que es el compañero por el cual se inició el lockout. Así que estamos con ese compañero sin dar servicio. Están amenazando también con que quieren descontar esos 11.000 pesos que dieron. Ellos sostienen que es en concepto de vales, y por lo que informan los delegados, la empresa no tiene ningún tipo de predisposición a dialogar en el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, ahora estamos con un nuevo problema, que es que la UTA no está dando los avales para la convocatoria de elecciones. El mandato de nuestros delegados se vence el 31 de agosto y al día de hoy todavía no se pegó la convocatoria, así que estamos en este momento viendo qué pasa ahí, porque seguramente va a haber que salir a hacer algo. Bueno, y entonces nos vas a tener al tanto, ¿no es cierto?, de todo esto, cómo sigue para el próximo programa. Sí, por supuesto, cuando quieran estamos en contacto. Desgraciadamente, o sea, no es la primera vez que pasa que la UTA pone trabas para hacer la presentación del cuerpo delegado de la lista 1 de la línea 60, así que vamos a tener que pelearla nuevamente. Bueno, ¿alguna otra cosa querés contarnos? Es que por el momento no, por el momento estamos a la espera. Hoy había una reunión más en el sindicato, no sé si los atendieron a mis delegados todavía, pero sinceramente por ahora no puedo decir nada más porque estamos en eso. Bueno, pero entonces así viene la mano. Bueno, entonces vamos a quedar a la espera de buenas noticias de ustedes. Les deseamos lo mejor por todo lo que han estado moviéndose y que es tan justo el reclamo que han hecho. Y bueno, quedamos para el próximo martes con nuestros oyentes comprometidos a contarles cómo sigue el problema de la línea 60. Por supuesto, cuando quieran. Muchísimas gracias por la difusión. Bueno, un abrazo a todos los compañeros. Chao, Santiago. Chao, hasta luego. Acá, compañeros de un nuevo sindicato de enfermería que se está formando, que vinieron ahora al programa, les mandan un abrazo también a ustedes. Bueno. Ya había cortado. Sí, bueno, me parece que sí. Bueno, ya bueno. Hicimos una presentación velada, pero presentación al fin. Estamos con tres compañeros de un nuevo sindicato. Sí, así es, reciente. Y estamos entonces con Guillermo, con Leonardo y con Cristian, que ellos mismos se van a presentar y nos van a comentar un poco desde cuándo viene esta formación. Bueno, ya los vamos a bombardear a preguntas. Perfecto, estamos abiertos a todas las preguntas, esa es la idea. Estamos nosotros hace 5 años ya trabajando en este proyecto. En realidad, legalmente presentamos el expediente hace casi 2 años en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y obtuvimos la inscripción gremial hace un mes y la homologación hace una semana por el ministerio, así que muy reciente nuestro sindicato. Decimos hace 5 años porque, bueno, lleva todo un trabajo de militancia territorial. De hecho, habíamos iniciado nuestro trabajo en un proyecto que terminó trunco por la gente que lo conducía, lamentablemente, y un poco por la frustración, la bronca, la indignación, y bueno, y saber que ya durante tantas décadas la enfermería se quiso organizar y venía recibiendo palos, dijimos, bueno, hagámonos cargo, hagamos esto, hagamos lo genuino, con recursos propios, a pulmón, digo, despacito. Como hicimos un trabajo de hormiga, pero con mucha fuerza, y bueno, logramos el primer gran objetivo, que fue la inscripción gremial. Una preguntita, sí. ¿Antes están agrupados en algún lugar? Digamos, ¿pertenecían a algún sector? Sí, en realidad, nosotros estamos fragmentados en muchísimos gremios. Lamentablemente que ese es el principal problema que tenemos como profesión, porque digo, no estamos organizados como trabajadores. Lamentablemente estamos distribuidos en tantos sindicatos que por ahí en una misma cuadra, ni siquiera en una misma jurisdicción, en una misma cuadra, dos enfermeros que estudiaron lo mismo, que ejercen la misma profesión, que tienen la misma responsabilidad y todo ante la ley, tienen dos realidades totalmente distintas porque pertenecen a dos distintos gremios, tienen dos convenios colectivos de trabajo distintos, digo, trabajan distintas, tienen distinta carga horaria, distinto salario, no, uno tiene estabilidad laboral, el otro no, uno trabaja 8 horas, el otro trabaja 7, y por ahí ejercen exactamente lo mismo, con la misma calidad de pacientes. Ahí está la gran problemática en la enfermería. ¿Y eso depende del establecimiento o de qué? Y sí, porque bueno, por ejemplo, en Nación uno se puede encontrar con la representación de ATE, de UPCN, del Sindicato de Salud Pública, hasta un sindicato profesional exclusivamente del hospital. Digo, por ejemplo, agrupación de profesionales de trabajadores, el Borda, ponele. Agrupación de trabajadores profesionales del Hospital Posadas, o Sindicato de Salud del Hospital Posadas, digo. Entonces está hiper fragmentado. Después uno se va a un hospital provincial y tiene por ahí ATE inserto, tenés salud pública, algún sindicato local, después en la clínica o sanatorio, ATSA, después acá en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA, ATE y UPCN, digo, y después aparte todos los gremios municipales. Un hospital municipal en cualquier municipio, ¿cuántos son? 150 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires, 140 y pico. Bueno, cada municipio tiene su gremio municipal. Entonces cada uno arregla lo que puede con cada intendente. Pero imagino que eso, entonces, las reivindicaciones particulares de la enfermería quedan medio diluidas por ahí en algunos lugares, sí. ¿No es cierto? ¿Cómo sería eso? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches ante todo. Mi nombre es Leonardo. Muchas gracias por estar en su casa. La verdad que nos sentimos muy cómodos. La verdad que Cristian lo explicaba muy bien. Yo lo voy a tratar de encarar desde otro ángulo un poco más anecdótico, más coloquial. ¿Por qué? Porque nuestra profesión se encontraba en una posición desarmada. Enfermeros por acá, enfermeros por allá. Y toda gran base de los trabajadores es empezar a organizarnos. Pablo Bogado, que es el secretario general nuestro, tuvo la iluminación, la brillantez de empezar a reorganizarnos de a poco, empezar a ver ese camino y empezar a ver al trabajador de la salud enfermero como un real trabajador, valga la redundancia, que es fundamental, concepto que nosotros no teníamos arraigado, ¿eh? Nosotros no teníamos el concepto este de que la sensación de pertenencia, soy trabajador, ¿no? Se consideraban profesionales de la salud. Exactamente, profesionales, y encima con el atenuante de que el ser profesional dentro del mundo de los profesionales de la salud no estábamos reconocidos como tendríamos que estar, viéndolo en nuestra óptica, ¿no? Por ahí para ellos estamos reconocidos, pero le podemos decir que no. La sociedad hoy ya nos empieza a reconocer, hace unos años que empezamos a tener nosotros la ley, la 24.004, pero bueno, faltaba este tema de empezar a organizarnos como trabajadores. Y ahí es donde el CITRE empieza a tomar fuerza, donde empieza a tomar color. ¿Cómo se llama? CITRE. ¿Y qué quiere decir? ¿Cristian? Sindicato de Trabajadores de Enfermería. Exactamente, lisa y llanamente. Lisa y llanamente. Sí, muchos dicen sindicato único, no nos abocamos eso del único, porque en otras provincias las realidades son distintas y hay sindicatos de enfermería, por ahí no con la fuerza y la impronta que uno le gustaría que tengan, ¿no? Porque de hecho Neuquén tiene el sindicato de enfermerías de Neuquén, SEN, y por primera vez tuvieron una injerencia en la paritaria, pero durante 15 años no se podían sentar a discutir condiciones de trabajo. Digo, es difícil, hay muchas corporaciones del otro lado, hay muchos intereses, los médicos tienen bastante monopolizado el tema de de la cosa en salud, ya lo sabemos, digo, desde una conducción de un hospital, cuando ellos no hacen nada de administración en su carrera, son los primeros en abocarse los cargos de dirección. Digo, y eso es un tema ya que está instaurado en la sociedad, digo, culturalmente aceptado, pero que no tiene ninguna fundamentación teórica real de por qué tiene que administrar un hospital un médico. O sea, si está preparado por ahí para operar un cerebro, o sea, hablando de un neurocirujano, ¿no? ¿Qué sabe de lo que es administrar un hospital? Bueno, por ejemplo, la licenciatura en enfermería es la única carrera en salud profesional de grado que tiene administración hospitalaria en su currícula. Por ejemplo, digo, y nosotros no podemos disputar ningún cargo de conducción que no sea dentro de nuestra estructura de enfermería. Ellos siempre son los socios en las ganancias, ¿no? Sí. Y nosotros siempre nosotros somos los socios en las pérdidas. Sí. Siempre cuando hay que hacer ajuste, arrancamos por el enfermero. Por el enfermero. Lo sobrecargamos, le damos funciones nuevas, administrativas, de camillero, de... Digo, al enfermero siempre se le agrega algo más cuando hace falta, ¿no?, reducir el personal, pero en el momento de que hay superestructuras y demás, son 39 para los médicos, una para el enfermero. Pero bueno, no está la disputa con el médico, sino que también nos hacemos cargo de esto de la falta de organización interna, ¿no? No supimos encontrar espacios en común por ahí para fortalecernos como profesionales, como trabajadores. No supimos insertarnos por ahí políticamente. Hemos tenido aisladamente enfermeros participando en distintos lugares políticos, como un ejemplo más que es más común, más público, Vilma Ripoll. Ah, de acá del italiano. Por eso, es enfermera, pero digo, no fue una figura para la enfermería, no una figura política para la enfermería. Fue una figura dentro de su espacio político, para su partido. Está perfecto, digo, si querés participar en política, pero nunca tuvimos una figura fuerte de enfermería que represente a la enfermería, al colectivo enfermero, por ahí disputando políticas públicas. Nosotros creemos que tenemos que tener todo ese abanico y tenemos que empezar a fortalecer todas. Y discutirlas. Una pregunta, ¿este sindicato abarca a nivel nacional? Tiene proyección nacional, vamos, o sea, empezamos como todo sindicato que recién nace, con una jurisdicción reducida, que es la que te aprueba el ministerio en un principio. ¿Qué es la jurisdicción de aquí? Es Capital Federal y gran parte de Provincia de Buenos Aires. Tenemos municipios bien delimitados, que son nuestros primeros afiliados, adherentes, pero en nuestro estatuto establece que tenemos proyección nacional. O sea, a pedido de la provincia, ¿no? De hecho, sí. La característica que marca este sindicato es que a nivel nacional... Ya estamos en casi 18, 19 provincias de la Argentina, armadito. Qué bien. Sí, la verdad que fue un logro de muchos años trabajando. Se pero bueno, movido. Exactamente. Pero bueno, tiene que ver esto con la militancia, con estar hablándole al compañero trabajador, decirle, tener conciencia de su trabajo, sensación de pertenencia, organizarlo. Bueno, el resultado hoy es este. Y otra, dentro de ese, por lo menos del grupo inicial y de los compañeros que están participando ahora, ¿qué tiene más preponderancia? ¿Los trabajadores del sector público o privado? Y en realidad, dentro del gremio, ¿cómo está ahora? Sí, al principio el público, porque por un tema de exposición, de seguridad laboral, digo, lamentablemente tenemos las experiencias de los compañeros que han querido participar en su momento, digo, como único espacio, por ejemplo, Sindicato de Sanidad, y sabemos que lamentablemente tuvieron repercusiones negativas, perdiendo su fuente de trabajo, digo, o persiguiéndolos dentro de su ámbito laboral, simplemente participando dentro de su espacio sindical de pertenencia. Imagínate si vienen con un sindicato nuevo, lo cuelgan en la plaza del hospital. Es así, lamentablemente. Entonces tratamos de protegerlos en un principio. Tenemos muchos compañeros del ámbito privado. De hecho, Leonardo Velasco viene de Santa Isabel, del ámbito privado. Así que, bueno, Guillermo también, del Santa Isabel. Pero aparte tienen... La mayoría de los enfermeros tenemos doble empleo, eso es una realidad. Hasta triple. Él está en el San Juan de Dios de La Plata y en el Santa Isabel. Leonardo Velasco en la Auditoría de la Ciudad y en Santa Isabel. Yo en el Hospital Ramos Mejía y en PAMI. ¿Ramos Mejía? Sí, en el Ramos... Él le dice el Ramos Tejía. El Ramos Mejía, sí, ahí está hace 11 años. Pero bueno, todos tenemos... De nuestro barrio. Ya, ¿no? Esta radio nació. Yo soy vecino, yo vivo en Río de Janeiro y Rivadavia. Claro, esta radio nació en San Cristóbal. Ah, del lugar de San Cristóbal. Y bueno, después nos pidieron el lugar que habíamos organizado, nos rajaron, y construido. Y bueno, y vinimos acá. Bueno, los compañeros del subte se habían ido a formar su estudio de radio donde tienen ahora el sindicato del subte, y quedó las instalaciones que ellos habían hecho para, y justo pudimos utilizarlas nosotros. Muy bien, muy bien. Así que bueno, ya. Vos hablabas de un poco de este compañero abogado como digamos, como un iniciador o por lo menos un puntapié muy importante, ¿no? Por ahí sería interesante, en esta realidad de tantos años y tanta dispersión y fragmentación, cómo se fue haciendo, ¿no?, ese proceso de incorporación, de conciencia, ¿no? Que sí. Por ahí es algo muy jugoso. Sí, sí. Uno no lo tiene muy sistematizado, pero digo, por ahí anécdotas. No es fácil lograrlo. Hay algo particular que lo marca Pablo, que siempre... él lo resalta, viene de madre enfermera, su mujer es enfermera, su hija está estudiando también enfermería, y tiene tantos años, no de edad, sino de carrera, y ver cómo compañeros nuestros llegan a jubilarse, compañeros que recién inician en el ámbito de la salud, los tratos, las formas y en las cuestiones económicas, cómo resulta ser abonado, que hizo llevar que le empecemos a juntar y él empezara a organizarnos hace 5 años aproximadamente. Y bueno, eso fue Pablo Abogado. Es una persona muy sencilla, con una cabeza muy abierta, con una mentalidad superadora, sí, y ahí, para organizar. Por ahí, anecdótico, algo que pasó hace 2 años, que fue algo, por ahí me parece, fue un antes y un después del proyecto este. Que 2 años, casi 3, mirá, ya pierdo la noción del tiempo, sí. Casi 3 años fueron. En la Plaza de los Dos Congresos, se está festejando el Día Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo, ¿no? Todos los 12 de mayo se festeja en honor a Florence Nightingale, que se considera la enfermera, la madre de la enfermería moderna. Porque teorizó mucho sobre la enfermería, dio muchas bases teóricas y de organización profesional. Ahí viene Pablo Abogado. Ahí viene, justo Pablo, estábamos hablando de él. Sí. Te estamos sacando el cuero. Sí. Y estaban muchos referentes de la enfermería. Lo que se veía poco era participación del colega común, digo, el trabajador. Sí había referentes de la Asociación de Enfermería, de la Federación, de la Asociación de Licenciados, de la escuela tal, de la universidad tanto. Algunas banderitas pintadas con aerosol, no me parece mal, digo, siempre, hasta nosotros hemos hecho bandera con tela adhesiva, digo, escrita con tela adhesiva sobre una bandera azul, ¿no? Un trapo azul y tela adhesiva blanca, hicimos las letras, pero digo, era una vidriera eso, porque se acercan los medios, se acercan los vecinos, la comunidad, pasa mucha gente en los congresos. Y vimos también todo muy disperso, los referentes de la enfermería muy disperso, cada uno en su quintita, que no es una quintita económica, sino en su quintita, digo, en su burbuja más bien. Y nos hicimos como una mini asamblea ahí, una ronda, y la impronta que puso Pablo dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos cada uno en la suya o empezamos a pensar en una enfermería realmente unida y mirando un horizonte en común, digo, fortaleciendo todos nuestros espacios sin perder la identidad? Y bueno, muchos de ellos agarraron la posta, hicieron eco de esas palabras y se sumaron a esta idea loca de hacer un sindicato, y son parte de la comisión directiva en este momento, muchos de ellos. O sea, de hecho, en nuestra comisión directiva está el presidente de la Asociación de Enfermería Capital Federal, ahí está la jefa de departamento del Hospital Posadas, son enfermeros de base también, digo, son enfermeros trabajadores como nosotros. De hecho, ninguno de nosotros tiene cargo jerárquico dentro de la profesión, y distintos enfermeros representativos de distintos sectores. La verdad que logramos arrancar con esa impronta, digo, bastante heterogénea, se podría decir, la construcción de inicio. Y esta cuestión que estábamos hablando así coloquial, ¿no? Que ahí vino Pablo justo y lo van a tener el gusto de conocerlo. Y está Guillermo Sosa también, que compartíamos hace mucho tiempo las cenas en la clínica Santa Isabel. Y él ya nos contaba estas cosas de la nueva enfermería, de lo que él considera para los próximos años en la enfermería. Nosotros estábamos en las mesas largas del comedor de una clínica y la verdad que era recordar todo eso, cómo nos adelantó un poco lo que está por venir, lo que viene, lo que está pasando. Esto hace ya 5 años, así que, bueno, nada, un poco... Sí, contando esas anécdotas. Es que hay una necesidad imperiosa nacional, pero también, bueno, o sea, la enfermería a nivel mundial está en crisis, no solo en la Argentina tiene estas crisis de representatividad. Hay muy pocos lugares. Sí, ¿me querías hacer una pregunta? No, digo, es un tema muy interesante. ¿Cuál es la situación así, más a nivel internacional de la enfermería? Que vos nombraste la palabra crisis. Sí. Te propongo desarrollarlo en el bloque siguiente. Bueno. Y dejamos con esa curiosidad a nuestros amigos y oyentes. Bueno, muchas gracias.

se nos acrecentaron también, ¿no? Sí, llegó acá un otro compañero. Ya Pablo, es multitud. Pablo Bogado, y llegó una compañera. También. Una mujer han traído. Adriana Hernández, que aparte compañera de vida, colega enfermera, militante, amiga, compinche, ¿qué más le puedo decir? Y fotógrafa. Fotógrafa y sostén. Y un sostén muy, muy importante. Bueno, nos estabas comentando antes, en el bloque anterior, de la situación de crisis en general, crisis internacional de la enfermería, sí. Y nos ibas a empezar a contar algo. Sí, en realidad, justamente, que no, a veces uno habla mucho de lo regional, del país, o mismo del hospital propio, pero la crisis en enfermería es una crisis a nivel internacional, mundial, global. Hay muy pocos países que están en condiciones reales o superan las condiciones óptimas recomendadas por la OMS, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud, en relación a la cantidad de enfermeros por habitante, la distribución demográfica, que por ejemplo Canadá, Estados Unidos, Islandia. Pero son muy pocos, digo, hasta Alemania tiene crisis. ¿Cuál es la proporción, más o menos? La proporción que Islandia, recomienda... Islandia, sí, por ejemplo, bueno, tiene cada 10.000 habitantes, porque es la parte que yo me estudié. Sí. él estudia, compañero abogado. Así es, él estudia los reglamentos, las leyes y demás, que nosotros somos medio duros para eso, pero Islandia tiene 150 enfermeros cada 10.000 habitantes. Sí, eso ya es. Tiene un sistema de salud, digamos, óptimo. Cuba, que es algo para imitar, tiene 80 enfermeros. España, que tiene su gremio propio y tiene una participación muy activa de enfermería, según ellos están pésimamente mal porque tienen 40 enfermeros cada 10.000 habitantes y se quejan porque no dan abasto. En la Argentina, país maravilloso, y que después vamos a hablar de nuestro sistema de salud, que también es maravilloso, tenemos 3.8 enfermeros cada 10.000 habitantes. No llegamos a 4 enfermeros cada 10.000 habitantes. Son eficientes cada uno de ellos. Valemos por 10. Están un poquito sobrecargados, pareciera, ¿no? Poco. Ahí está el pluriempleo. Nos arriesgaremos a decir que el 90% de los colegas enfermeros tienen 2 trabajos. Y cuando decimos que... recién cuando abrían, digamos, en este bloque, escuché, digamos, la palabra trabajadores. Y hace 5 años que venimos luchando para que el enfermero primero entienda que es un trabajador, independiente de que sea un profesional, sí, con ley propia y la jerarquía, el estatus académico, universitario, pero es un trabajador enfermero. Entonces, cuando uno tiene conciencia de clase, sabe que es un trabajador, es más sensible a ciertas cuestiones. Entonces, es más sensible decir, vamos a formar parte del cambio, vamos a empezar a pelear para cambiar las cosas, porque no somos una élite de profesionales y académicos y catedráticos que nos sentamos y somos todos empresarios, somos todos laburantes con diferentes responsabilidades, pero cuando adquirimos esa conciencia del trabajador enfermero, por eso nuestro sindicato se llama CITRE, que es Sindicato de Trabajadores de Enfermería, no es Sindicato de Enfermeros Profesionales y Licenciados y Máster y Superastronautas, no, somos trabajadores enfermeros. Por eso, cuando escuchaba, digamos, en el inicio del bloque la palabra trabajadores, que es el nombre del programa, caramba, este es el lugar en que necesitábamos estar, no que queríamos, necesitábamos estar para que el colega enfermero que está escuchando ahora entienda que es un trabajador más. Entonces, se tiene que sensibilizar cuando mira al costado y ve que otro trabajador está padeciendo. Vos hablabas del tema de la crisis, y Cristian decía recién, bueno, que la crisis es mundial. ¿Por qué se acrecenta más en el país? Porque el colega, encima hay asociaciones, federaciones, confederaciones y patatín, patatán, pero el colega enfermero que hoy se quiere formar para ejercer su trabajo de enfermero tiene que ir a una institución terciaria y a veces, y la mayoría de las veces, privada. Pagar una cuota entre 900, 1.900 pesos, 2.200, para después quedarse con un sueldo de 5.000, 6.000 pesos, ahí a regañadientes con un solo trabajo. Son 2, bueno. Entonces, ¿por qué faltan enfermeros? Porque es una profesión hermosa, maravillosa, pero no es seductora. El que va a estudiar enfermería le tiene que gustar realmente, y tiene un militante de enfermería y de la vida adentro, porque resigna cuestiones individuales por el bien común. El enfermero somos unos bichos raros, como dice Leonardo. Sí, por ahí hubiese estado bueno traer unas plaquitas que hay del Ministerio de Salud que se presentaron hace poco, pero vamos a hacer un ejemplo, de 5.000 enfermeros que se ponen a estudiar en primer año, terminan 50. O sea, es increíble la diferencia. Digo, en los lugares, en los grandes conglomerados son 500, digo, pero hay lugares donde hay una deserción enorme, digo, en la profesión. Una deserción muy grande, porque se meten en el mundo real de la enfermería, porque tienen un ideal en la cabeza de lo que es la enfermería y lo que es el desarrollo profesional y demás. Ven la currícula, les gusta, pero empiezan las prácticas y se pegan un golpe contra la pared, porque ven lo que ganan realmente los enfermeros que están ejerciendo, lo que es el ambiente de trabajo, el medio ambiente, la inseguridad. Digo, porque nosotros estamos expuestos a miles de riesgos como trabajadores de la salud. El que escucha dice, estos son masoquistas. Conocen toda esa realidad y van y estudian enfermería. Y así se estudiara tu hija. quería agregar esto, un poco lo hablábamos hoy, esto de ser un poquito coloquial, agarraba esa parte porque... Esto existió siempre también. Y lo veníamos charlando hace 5 años, cuando Pablo nos convencía de que esto hay que modificarlo. En las famosas cenas que yo le contaba acá con Guillermo. Uf. Y otros compañeros. Tener la idea de que somos trabajadores y organización, podemos ir para adelante y poder conseguir cuestiones que hasta este momento ni puede pensar el enfermero. Esa es la realidad, porque tenemos compañeros que se jubilan en estados pésimos, pobres. Pésimo. Mirá, acá a 20 centímetros tengo a uno que no se jubiló, pero tiene la columna operada, tiene como 10 tornillos de acero. ¿Y por qué? 12, dice. 12 tornillos, tiene un equipo de fútbol ahí, de acero. Levantar pacientes, cargar pacientes. Porque, ¿cuál es el tema? Muchas de nuestras colegas, digamos, en el mundo de la enfermería, el 75% / 80% son mujeres. Y son las hembras alfa, y las mujeres que da nuestra tierra latinoamericana son increíbles, y no hablo de las argentinas, ¿eh? Hay muchas colegas peruanas, bolivianas, chilenas, uruguayas, y tienen unos ovarios de acero. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un paciente que pesa 100, 120 kilos, por más buena intención que tengan, van a recurrir al grandote que mide 2 metros, che Guille, vení. Entonces, ¿él qué es lo que hace? En forma gradual hipoteca su salud a bajo precio. Ya no hipotecó su vida como hace todo el enfermero que dice, che, ¿por qué se mete a estudiar enfermería si realmente hay un panorama gris? Porque está en la esencia. Aparte lo heredamos. Si uno hace un censo en la población enfermera, y es muy difícil encontrar un enfermero que sea primera generación. Mi caso es abuela enfermera, tías enfermeras, madre enfermera, esposa enfermera, una hija. Que yo hablo de las debilidades, pero es una de mis fortalezas. Paula estaba estudiando psicología, segundo año. Un día me dice, pa, ¿te puedo acompañar al Posadas La Guardia? Quiero ver cómo es el terreno práctico para aplicar la psicología. Ella está muy académica. Bueno, vení, vino La Guardia. Vio el trato coloquial, informal, pero humano, porque si la salud en el país y en el mundo está humanizada, es gracias a los enfermeros. Y no somos vanidosos para nada, somos realistas. Nosotros vemos al paciente con una visión holística. No llega un cliente o un número de cama o una patología. Llega una persona que está sufriendo y nos necesita. Entonces, no solo vemos esa familia, vemos a la esposa que llegó angustiada, a los hijos que están afuera sin dormir. Entonces, no criticamos la función del médico porque tiene una formación ya desde la época de los griegos totalmente hegemónica. El médico llega, ve un pedazo de carne, corto, vengo, listo. Si sufrís, ¿qué le pasa a tu espíritu? Y bueno, anda al psicólogo. En cambio, el enfermero viene, te agarra, te pone la mano y le dice, gordita, ¿qué te está pasando? No tengas miedo, estamos nosotros para cuidarte. Y son palabras mágicas. Cuando entendamos que la palabra, una caricia, digamos, hasta el tono de voz es mágico y cura y ayuda a sanar, sería bueno que en la Facultad de Medicina creen una cátedra y empiecen a enseñar esto. Que a las personas hay que mirarlas a los ojos y no decirles, vos sos la de la peritonitis. No, vos sos María Pérez. Vino tu hijo a verte, está Francisco afuera, salió de trabajar, vino a las corridas. Entonces, y estamos acá para cuidarte y para ayudarte. Queremos que recuperes la salud, para que vuelvas a laburar, a producir, a ser útil en la sociedad. Entonces, mirá el poder que hay en nuestras manos. Por eso cuando vemos, che, mal pago, no nos consideran, no nos ningunean, habla todas las cosas negativas. Pero cuando vos ves que el que llegó, digamos, con la camilla casi muerto, a la semana o los 15 días se va, se levanta y te saluda de afuera o te dice, o ni te reconoce, porque llegó en estado de shock, ni sabe quién sos. Y vos decís, ¿qué tal, Juan Pérez? ¿Cómo le va? Y te dice, ¿este loco quién es? Y vos decís, bueno, chao, suerte. Y la familia sí sabe quién sos. Y vos ves que se va. Ahí te olvidás de todo, te olvidás del resto. Te olvidás de los sinsabores, del bajo salario, de todas las cuestiones de las que veníamos hablando recién. Porque nuestra esencia es cuidar. Entonces, si vos la preguntás y te darás cuenta que me cuesta hacer pausa, como así, como que ya no le gusta hablar, ¿por qué se armó un sindicato de enfermería? ¿Por qué, para qué eran un sindicato de enfermería? Eso, lo que veo, sí. Yo tengo la desgracia de haber estado internada unas cuantas veces por accidente y en traumatología, para mejor. Y bueno, y mi mamá también estuvo en traumatología. Y bueno, lo que veo que es un enfermero por piso, con 40 enfermos. Exacto. O dos a lo sumo, con suerte. Con toda la furia. Sí, sí, parece sí. El principio del siglo pasado. Y vos no le das la calidad de atención que la persona se merece, no que quiere, digamos, o que necesita. Porque una cosa es darle a la gente lo que quiere, otra cosa es darle lo que necesita, que es diferente. Que hasta le tienen que dar de comer a algunos pacientes porque la familia por H o por B no está. Y si no lo dan de comer, no come porque no se puede mover. Exactamente. Entonces, hasta eso. Sí, sí, terminas pidiendo disculpas al final de la guardia, lamentablemente. Sí. Lamentablemente te vas con esa carga de no haber terminado con tu trabajo, aparte de toda la carga emocional, el estrés y el cansancio físico, porque si tenés pacientes postrados, todo lo que es la higiene, el acondicionamiento de ese paciente que no puede hacer nada por sí mismo, más todo lo que cuenta la señora que hay que darle de comer, más la medicación, los fármacos. Y si faltó el del turno que sigue, el doble turno. Exactamente. Y tiene vida el enfermero afuera también. Sí, poquita. Y ese es otro tema. Sí, encima milita. Y no es Milita Bora, pero bueno, es Milita. Pero ¿cuál es el tema? Conocemos todos estos problemas, los padecemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar, digamos, sentaditos charlando en un café o en un asado? Y qué, che, ¿cómo estamos? ¿Qué sé yo? Bueno, listo, y al otro día tomamos la guardia y seguimos, che, ¿cómo estamos? ¿Y cómo cambiamos la bocha? ¿Cómo cambiamos la cosa? Involucrándonos. Entonces, alguien dijo una vez, cuando si uno está dispuesto a resignar, no mucho, un poquitito de su confort, de lo individual, pero muy poquitito, ni siquiera grandes sacrificios, para el beneficio colectivo, ahí se está quejando y está haciendo el cambio. Pero mientras tanto es piripipi, nos quejamos, las quejas de escritorio, pero ¿qué hacemos para cambiar la realidad? A nosotros nos pasa con las redes sociales. Queremos esto, no, porque ustedes, pues yo tengo años de lucha, perfecto. Bueno, me encanta tu señor lucha, vení, sumate a nosotros. No escribió más. No apareció más. Tenemos militantes de escritorio, tenemos 150.000. Y del WhatsApp tenemos 200.000 militantes. Che, vamos a remangar, vamos a laburar. O tienen poca señal, o se quedan sin batería, o se quedan sin crédito. Entonces, siempre hablamos con los chicos y decimos que es más fácil criticar y oponerse a lo que sea que comprometerse. Entonces, crítico, me opongo, no, por algo se habrán juntado esto, en algún negocio estarán andando. Fíjate que algo van a, alguna tajada, algo quieren morder. Ellos, de acá detrás hay algo más. Nosotros, cuando pasa eso, es más, no nos enojamos, les agradecemos que tengan esa visión y tengan ese enojo y esa desconfianza, porque es natural, porque los han estafado históricamente. Durante décadas los han estafado, les han mentido, han aparecido otros proyectos de sindicato de enfermería, y no voy a decir las iniciales ni los nombres porque a veces me retan por eso, pero gente que armó su quintita, armó su negocio, su islita en el Tigre, y me olvido de la necesidad de la gente. Entonces me catarseo en las necesidades del otro, por no decirme de feco, una palabra que queda más grosera. Entonces decimos, bueno, sumate. No es literal lo de la islita, ¿no? No es literal lo de la isla del Tigre. Y algo, hay algunos colegas que nos dijeron, no, un sindicato de enfermería, yo me voy a morir de viejo y no van a ser. Y a toda esa gente que nos decía, no. Sí, no, hay algunos que directamente en la cara nos dijeron, no los vamos a dejar nacer. Sí. Bueno, esos eran más groseros. Eso ya tienen algunos intereses creados para que ustedes. No. Es más, esa persona que nos dijo, no los vamos a dejar nacer, en una charla así, que supuestamente era de militancia peronista y formador de la enfermería y autor de la ley, qué sé yo, empezamos a hablar y me dice, y se quejaba, no, que este país, que el gobierno, que esto, que el otro. Y digo, pará, me acabas de decir que te estás terminando dos departamentos en Brasil para alquilar. Tenés un complejo de cabañas en el Tigre. Sos director de una carrera universitaria, no importa cuál. Vivís, te vas a Europa dos veces al año y te estás quejando. Me dice, ¿sabes qué es lo que pasa, petizo? Porque yo mido unos 60, para la radio no se ve, pero no sé por qué me dirán petizo. Me dice, cada vez me cuesta más evadir. Entonces, por eso me jode este gobierno, porque piensan en sacarnos. Ah, que no te cuesta crecer. No, cada vez me cuesta más evadir. Tengo que buscar mecanismos que mi hijo va a sacar la guita y demás. Entonces vos los mirás y decís, caramba, ¿y este formador de colegas, este formador de formadores? ¿Qué estará formando? Comerciantes y mercenarios, porque los hay en todos lados. Pero ¿sabés cuál es la esencia del enfermero? Recordame tu nombre. María del Carmen. María, la más mía. María, vos me tocás timbre 3 de la mañana. Yo soy enfermero. Y me decís, Pablo, mi marido está con un ataque al hígado impresionante. Que yo digo, María, ¿por qué le dije que era enfermero? 3 de la mañana voy y me pongo las chinelas y voy así, lo veo a tu marido que está retorcido. No te digo, bueno, tenés prepágate, llama al 100. No. A ver, para un poquito. Vamos a buscar, hago uso de lo que no tengo que hacer, que es diagnosticar y me digas, voy, te pongo una buscapina. A ver, negro, la venita, perfecto. Gracias, me salvaste la vida, perfecto. ¿Qué te debo? Dejate en broma, somos vecinos, ¿qué me vas a pagar? Al otro día, che, Cristian, mi vecino del cuarto estuvo con un cólico mal. Negro, déjame, pasame nombre, apellido y documento. Yo llego a los días, María, toma, tu marido tiene turno para ecografía tal día y tiene turno para el cirujano. ¿Qué es lo? Es nuestra esencia, es darte una mano sin esperar a ver qué vas a dar a cambio. Cambiemos la bocha, yo soy el doctor abogado, soy médico, me formé en la universidad Pinipinpin. Me especialicé en Harvard, estuve en Estados Unidos, fui al último congreso de Pimpin, vos me tocás timbre. Viene mi empleada. Doctor. Ay, María, ¿qué pasa? ¿Estás? No, hay una señora. María, pero son las 3 de la mañana. No, dice que el marido está. ¿Qué le pasa? No, que está que no puede que el dolor. Bueno, sí. Me levanto, me pongo mi salto de cama, agarro mi meltita, voy. ¿Qué tal, vecina? ¿Cómo le va? Ya no sos María, ya sos vecina. Usted es la del cuarto, así que. No, mi marido, vamos a verlo, a ver. No me explique, déjeme que yo lo voy a ver. ¿Vale? Perfecto, sí, tiene un cólico, porque acá en el hipocondrio, bla, bla, bla. Vos me mirás y hablo en chino básico. Bueno, ven un poquito, le indico, vaya a la farmacia, compre esto, qué sé yo, doctor, 3 de la mañana, ¿dónde voy? Bueno, voy a ver, saco y acá tengo unas muestras gratis. Bueno, toma. Bueno, consigo una enfermera que. Doctor, 3 de la mañana. Si tengo que hacer la aplicación, bueno, voy a ir con la aplicación. Listo. Tu marido, descanso perfecto. Doctor, ¿qué le debo? 800 pesos. Bueno, si María, si no los tiene ahora, mañana se los deja mi empleada, no se haga problema, porque hasta ahora no voy a ir hasta ahora al cajero, no voy a ser tan inhumano en mandarle un cajero hasta ahora. Mirá cómo cambia la cosa. Entonces, imagínate trasladar esta situación a nivel nacional, a nivel mundial. A la administración. Si los que tomaran decisiones en temas políticas sanitarias a nivel país o provincia o municipio y demás fueran enfermeros, ¿qué diferente sería la cosa? ¿Qué diferente sería la cosa? Estaba escuchando atentamente acá al compañero abogado y vos estás retratando un poco el conjunto de la sociedad. Sí. No solo enfermeros y doctores, ¿no? Exacto. ¿Qué les parece si vamos a un tema con el que nos va a sorprender acá Rama? Sí. Y seguimos nuestra charla amena. Démosle, viste, cuesta que nos hagan callar, ¿eh? así como les va a costar que nos hagan dejar de hacer lo que estamos haciendo. Justo tengo acá el. Radiosemilla.com.ar. Siempre a pata o bicicleta, se nos alejan las metas, la esperanza se marchita, solo el corazón la riega. En busca de afectos para vivir esta vida, y si el tiempo no te alcanza, mañana será otro día. Los vendedores no venden, los clientes que no cobran, y los pobres ya no prueban ni las migas de la torta. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Thank you. grietas, una hora haciendo cuenta, lo que ahorraste en suministro, viene el IVA y se lo lleva. Salgo de vuelta a la calle en busca de alguna changa, tanta gente apurada, se me va aplastando el alma. Y en el tren de vuelta a casa me hago el gil en la barrera, y si el guarda no me pilla, deja toda esta chacarera. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos entonces, estabas hablando precisamente de la esencia, ¿no?, del trabajador, que sería ni más ni menos que la humanidad, ¿no? El ver al otro que está al lado como verdaderamente un hermano, porque en realidad creo que se trata de eso, ¿no? Qué importante que en la construcción, en los inicios de una organización que los agrupe, esté esto como la columna vertebral, es como, ¿no? Es el eje. Nuestra esencia es, nos formamos para cuidar. Claro. Entonces nosotros nos especializamos en proteger, cuidar y recuperar lo que se rompió de una forma u otra, a un accidente, a una enfermedad, a un mal tratamiento. Nosotros vamos a proteger, a reparar y a cuidar. Y eso en el programa o en los, no sé, de qué forma ustedes se han organizado o qué propuesta tienen como esta nueva organización, ¿cómo se reflejaría eso? ¿O cómo se garantizaría eso? Es, ¿no?, que es fundamental eso, digo. Primero, esta impronta, ¿no?, de que vamos a ser los que cuidamos a los que cuidan, ¿no? De alguna manera, como una organización de trabajadores que va a proteger y va a obrar para que esos trabajadores de la enfermería, que son cuidadores de la sociedad, tengan garantizadas sus condiciones de trabajo y un buen ingreso, digo, todas las condiciones de trabajo. Digo, tenemos muchas propuestas, hay muchas cosas por modificar y, como dijimos, depende del ámbito donde trabajen, depende de la clínica, el sanatorio, una fábrica, son las condiciones. Hay algunas cosas. Pero acá, te interrumpo, pero acá hay algo más divertido. Yo no soy enfermero, yo trabajo, soy pintor. Sí. Y escucho con los enfermeros, muy lindo, hablas de la enfermería, perfecto. Entonces yo digo, ¿y a mí en qué me va a favorecer, me va a beneficiar estos muchachos enfermeros que se armaron? Totalmente, porque si ustedes están bien, entonces nos van a atender mejor a los pacientes. Pero te redoblo la apuesta. Nosotros, mira, por inquietud de colegas como gente que ha padecido tema de salud, tipo el tanque, nosotros decimos tanque a Guille Sosa, cuando lo vean van a entender por qué es el tanque. Después otras, un poco averiado. Claro, es grande como un placar, más o menos. Es un tanque de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Pero es puro corazón. Entonces es un placer laburar con buena gente. Pero ¿a qué venía? Y después las chicas con la Secretaría de la Mujer y demás empezaban a recabar información de que había gente que por ahí tenía ciertos problemas con cuestiones médicas y cuestiones de salud y no sabían a dónde recurrir. Entonces acá los locos de siempre dicen, che, siempre se crean secretarías, direcciones, de hasta del papel madera. ¿Y por qué no nosotros no ser, marcar la impronta, hacer un sindicato diferente? Porque es más, somos diferentes porque no apuntamos a una organización que solamente para que el sueldo, las condiciones de trabajo, el centro recreativo, la cajita de fin de año, no, eso es parte, esa es la base. Vamos por más, que es, tenemos ahí en proyecto, que todavía no está porque está dormidito, pero hay que reflotarlo, una secretaría que es la protección del niño, del adulto y del anciano. O sea que no solamente estamos creando, ya creamos un sindicato para proteger al trabajador enfermero. Estamos creando un sindicato para proteger a la población. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un don maravilloso que nos lo dio la profesión y la naturaleza, que es la información. Entonces, sabemos qué es lo que pasa y qué es lo que no. Entonces, por muchos años nos obligaron a ser cómplices silenciosos de injusticias. de iatrogenias. Iatrogenia es un daño que te hacen a vos por una práctica médica, sea intencionada o no. Entonces, han habido casos, se han hecho informes sobre trabajos de parto que se han retrasado porque el obstetra estaba durmiendo o estaba, no sé, jugando al golf o lo que fuere. Entonces, ponen un goteo, el lentecelo, después esos chiquitos pagan las consecuencias. ¿Por qué? Porque entramos en una sociedad en que la salud es una mercancía, ya es un bien comercial. Y la persona un objeto. La persona es un cliente. Es un cliente. Si vos vas a cualquier formación académica, no hablan del paciente, ya, hablan del cliente, del confort del cliente. Y un cliente es, vos le das un servicio y te da algo a vos. Entonces ahí ya empezaste a deshumanizar la enfermería. Entonces no, para nosotros no son clientes, ni siquiera son pacientes. Son personas que están en inferior condición y están sufriendo. Y necesitan de nuestros saberes, nuestra preparación y que estemos bien para darles la mejor calidad de atención. Entonces, pero mal le podemos dar mejor calidad de atención si salimos de un trabajo y entramos al otro y nos estamos durmiendo parado. Entonces, hagamos una cosa. Paremos la película, hagamos tipo Matrix, una pausa, bajémonos de esta vorágine y empecemos a cambiar. Entonces, primero, que haya más formación de enfermeros, que haya más acceso a la formación, que haya lugares, digamos, que sean territoriales. Así como, y en esto ahí hasta se mezcla la política, y después te cuento cómo está parado cada uno políticamente, así como desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires crearon las policías vecinales, o sea que el que se formó es tu vecino, te conoce. Qué mejor que un pibe que vos lo viste crecer y cuida al barrio, y no, ese mismo pibe no te va a decir, María, dame una coima si yo no te cuido. Entonces empezamos a cuidarnos entre nosotros los vecinos, los capacitados, tenés la policía vecinal o comunal, como le dicen ahora, que es la de acercamiento. Y está perfecto. Entonces, imagínate vos que en tu barrio, que está el hospital La Sala, hay un centro de formación de enfermeros y el que se recibe enfermero es el tipo que vive a 2 cuadras de tu casa. Cuando llegaste no sos la de la CB. No, mirá, llegó María, la mamá de Carlos, que era mi compañero de colegio. Y hasta le pones más ganas, y hasta cuidas más, y hasta hay más energía para hacer las cosas bien. Por ahí ellos no conocen la realidad, pero nosotros tenemos mucho lo que es el trabajador golondrina. Por ahí nosotros, la anécdota... Migrantes internos, le decimos. Sí, los migrantes internos. Digo, Pablo lo explica y la verdad que uno que es enfermero lo interpreta y es bien gráfico lo que está diciendo, la necesidad de tener eso. Pero tenemos colegas que viajan hasta 100, 150 kilómetros para ir a trabajar, porque ganan 2.000, 3.000 pesos más, simplemente por eso, porque tienen mejores condiciones. Por ejemplo, sí. ¿Cómo? Perdón, ven, acérquese al micrófono porque estamos en radio. En Capital o al revés, en el Partido de la Costa, y los colegas del Partido de la Costa se vienen a Capital porque acá ganan mucho más que en Partido. Son enfermeros golondrinas que le llamamos nosotros. ¿Vienen a vivir a la Capital? No, solo a trabajar. Porque hay lugares que se trabaja sábado, domingos y feriado o de lunes a viernes. Entonces aprovechan el fin de semana, el feriado, y bueno, vienen a trabajar en Capital porque por ahí acá consiguen un poquito más de... Mirá la calidad de ese trabajador. Te pongo, Rosario, vengo a trabajar a Capital porque gano 4.000 pesos más. Entonces salgo de mi casa, porque tengo que tomar las guardias a 7 de la mañana, salgo de mi casa a las 2 y media, 3 de la mañana. Me tomo el micro, llego acá a 6 y media, durmiendo en un micro... O sea que viajo confortable. No, ya es un sacrificio. Entonces, ya hipotequé 4 horas de mi vida. Entro 7 de la mañana. Trabajo hasta las 21. Mañana tengo que volver, digamos, a entrar a las 7 de la mañana. O sea que si me voy hasta Rosario y vuelvo. No podés. Duermo. Entonces, o sea que te quedás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y como el enfermero, digamos, es tan dúctil, entonces agarro, me acomodo con una frazada en el piso o en el auto. O en el hospital, o en un baño, o en el subsuelo, o en una escalera, o mis compañeros me hacen pata si hay alguna cama libre, cosa que no pasa nunca. Armo mi confortable somier con 2 frazadas y 1 almohada, y duermo, digamos, de las 12, porque tengo que comer y bañarme, hasta el otro día, 6 de la mañana. Bárbaro, entro a tomar la guardia temprano, perfecto. Entonces dormí 5 horas ahí. Salgo el domingo. Domingo salgo a las 9, llego hasta Retiro a 12 de la noche, me tomo el micro, llego a casa a 4 de la mañana. Pero como una cosa que a veces yo, hay cosas que no entiendo, y ahí vamos a mezclar la política, la gente dice, estos vagos cobran los planes para no trabajar. Entonces yo digo, si un enfermero tiene dos trabajos para poder vivir, ¿cómo se le cobra el plan para no laburar con lo que te pagan 800 mangos que te paga un plan? Entonces, realmente son unos economistas brillantes, unos son optimizadores. Son optimizadores. Tienen un hijo con la ayuda de... Sí, o lo que dicen, tienen más hijos para cobrar más. Se embarazan los cuatro. Yo tengo tres, imagínate. Son los enfermeros, hago malabares. Con lo que comen los pies. Exacto, por eso. Entonces vos decís cosas que no la entendés. Entonces, acá por ahí se mezcla mucho lo que es el militante de enfermería con el militante político. Yo te cuento. Cuando nosotros nos reunimos en Rivadavia 3518, el que esté en Capital conoce, que es Rivadavia y Loria, Sánchez de Loria. Ahí está la Casa del Enfermero, que es la Asociación de Enfermería de Capital Federal. El que quiera saber cómo estamos, en el Facebook Citre Enfermería, va a encontrar un montón de Citres, Citre S-I-T-R-E, Enfermería, o el mail es gremioenfermeria@gmail.com. Es simple, Gremio Enfermería. Cuando vos entras a la ECAF, a nuestra casa del enfermero, vos ahí entra un enfermero, entra un colega enfermero. Después, cuando vos salís, entra el militante del PRO, el militante del Frente Renovador, el militante de la izquierda. Tenemos un colega que es Claudito Arias, que voy a dar solamente las iniciales porque es del PC, del Partido Comunista, que cada vez que charlamos con Claudito le decíamos, compañero, no, a mí dígame colega, yo no soy compañero, ustedes los periodistas son compañeros. Y era toda una charla, y el tema, compañero, no, a mí dígame colega. Muy bien. Y aparte... Sí, más o menos. No, aparte, ese también, aparte. Ese es otro Claudio también. Y este otro que decía, cuando hablábamos de, por ejemplo, que se nos ha cuestionado mucho la figura de Eva Perón en nuestro logo, en nuestra insignia. Y él decía, no, porque la señora, tenemos radicales, que ahora saludo a Cachito Almada de La Plata. Sí, que dijo que se escucha muy que bien. Que es un apasionado radical y es un tipo con principios. Es tan buen tipo, Cachito Almada, que él no sabe que él es peronista, pero bueno, no importa. algún día se va a dar cuenta. Qué malo. Que Cachito hablaba, decía... Además que él piensa que vos sos radical. Sí, también. Es más, si vos me hablas de un radical como Balbino, como Alfonsín, gustoso, pues son tipos que para lo suyo, no hablemos de los neoradicales ahora, pero bueno, que ya estamos hablando de política. Sí, regalan un partido centenario como los radicales, los irrompibles, estaban re calientes, pero bueno, ahí mezclamos. Rompiendo. Claro, el tema es que hasta en nuestra comisión tenemos gente que son militantes políticos partidarios activos, de gente que, si yo ahora hablo como, yo soy afín a este gobierno, no lo oculté ni lo voy a ocultar, jamás voy a hacer. Entonces, porque es más simple sostener la verdad que una mentira. Yo por una mentira tengo que crear otra, y hago todo un cúmulo para sostener una mentira chiquitita, invento 200 grandes. En cambio digo, yo estoy parado en esta vereda, pero cuando estamos hablando del CITRE, estoy parado en la vereda de la enfermería. La bandera es la enfermería. De hecho, se nos ha criticado de nuestro espacio político, a Cristian y a mí, sí, que nos hemos reunido con Marcelo Ramal, del Partido Obrero. ¿Por qué? Porque Marcelo Ramal está impulsando las 6 horas para enfermería, la insalubridad y demás. Que de hecho mañana vamos a participar en el debate en la legislatura. De hecho vamos a ir y le digo, no, pará, vamos a ser clarito, ¿eh? ¿Nosotros qué somos? ¿Somos funcionarios públicos, políticos, dirigentes políticos o somos dirigentes gremiales? ¿Dirigentes gremiales? ¿De qué? ¿Del trabajador enfermero? ¿Pero de cuál? ¿Del peronista, del radical, del comunista o de todo? No, de todo el trabajo. Bueno, entonces listo, perfecto. Entonces, si mañana viene el compañero Facundo Moyano, que está el Frente Renovador, y trae un proyecto para jerarquizar, mejorar la enfermería y demás, bienvenido sea. Apareció Marcelo Ramal, bienvenido sea. Aparece Bodar, bienvenido sea. Aparece la compañera que me gustaría que se acuerde que es enfermera, Vilma Ripoll, bienvenida sea. Hablamos de eso. Sí, acuérdese que es enfermera. Es más, yo sé que nunca se va a olvidar, pero son tantos los compromisos y la política te chupa, te absorbe. Entonces, por ahí, Vilma, acordate que sos enfermera y que padeciste lo que estamos padeciendo muchos de nosotros y danos una manito. Aunque sea sutil, pero danos una un mano. Un proyectito, siempre se puede impulsar algo. Es que, de hecho, lo que veníamos hablando, muchos nos han criticado por nuestra militancia política, porque muchos de nosotros somos militantes activos políticamente, pero la verdad que gracias a nuestra militancia, a nuestro compromiso, a nuestro quehacer, hemos conseguido cosas concretas para colegas, no para nosotros, porque nosotros seguimos viviendo en nuestro trabajo, trabajamos lunes a lunes, nos hablamos, no nos hemos ubicado en ningún lugar por nuestra militancia política, al contrario, le hemos solucionado problemas a colegas sin ser sindicato. Y vamos a seguir. Imagínate ahora con la inscripción gremial. Qué lío que podemos hacer. Hablando esto de política, ¿no? Cuando cuando hablábamos allá por... Habla el ciolista, el nerdo Velasco. El ciolista. Es naranja. Poné el micrófono. Soy naranja. Él se tiene que correr. Me corro ahí, no hay problema. Esta cuestión de la política, de charlar y darnos cuenta que el enfermero rigía un estatuto por parte de las empresas de la época de la dictadura. Y el enfermero ni lo sabe. Esas son las condiciones de trabajo que hoy rige para el enfermero en la parte privada. ¿Cómo no vamos a cambiar la historia? ¿Cómo no vamos a intentar morir en esta causa? Vamos a dejar todo para el enfermero. Mira, Leo, cuando dice algo es simple. Todos los que son trabajadores, no solo en la enfermería, cuando vos llegás a tu lugar de trabajo, ¿qué es lo primero que te dan? El reglamento, junto con el uniforme. El reglamento habla de tus obligaciones. No de tus derechos. Exactamente. ¿Dónde? Che, pero la hoja que habla de mis derechos... no, pará, vos venís acá a trabajar. Sí, tengo obligaciones, pero hay derechos y obligaciones. Bueno, el tema de los derechos, vos que sos medio zurdito, por lo visto. ¿Vos qué venía acá? ¿Querés revolucionar esto? Capo, vení acá a trabajar, agachá, decís sí a todo y listo, y producí. ¡Ah, caramba! Entonces, y ni se te ocurra pensar, ¿eh? Porque si llegás a querer pensar, le vas a contagiar al otro, y después hasta encima van a querer comer. Sí, de hecho, en muchas clínicas, una colega entró hace poco al alemán, que son de mente tan abierta los alemanes. En el ingreso le hacen firmar que no pertenece a ningún sindicato. Bueno. Y que no va a pertenecer. Bueno, de hecho nuestro secretario general, que nos conocimos en el Santa Isabel, que pregúntenle qué pasó en el Santa Isabel con todas estas ideas revolucionarias hace 5 años. Sí, y aparte, el trabajo. Es más, yo antes me enojaba y lo padecía. Pero pues bueno, cuando uno toma conciencia de clase. La persona que me echó hace 5 años a mí del Santa Isabel, que me dejó sin trabajo, hoy es parte de nuestro grupo. Trabaja por derecho al enfermero. Porque él entendió. Porque aparte, él también, al ser personal de conducción, él estaba también, digamos, siendo rehén de un sistema perverso y tenía que, digamos, pisarle la cabeza al otro para mantener su puestito. Entonces tampoco tenía quien lo proteja, quien lo cuide. Entonces, y esto va para los supervisores, directores de enfermería y demás, que entendemos, muchachos, ustedes no son empresarios, la clínica no es tuya, vos sos un trabajador más como nosotros. Entonces, toma conciencia, emplea, digamos, tus saberes, mirá para adentro y después fíjate lo que es la clase. Entonces, agarra un diccionario, googlea conciencia de clase. Entonces, vos sos un trabajador, cuando entiendes sos un trabajador y no un empresario, que por más que el dueño de la clínica que viaja a Europa cada 6 horas, venga y te diga, grande Leo, sin vos yo no haría nada. Perfecto, no, sin vos estarías mudo, le decís. Entonces, entendamos que somos trabajadores. Y trabajadores enfermeros, perfecto, con un nivel de formación, pensamiento crítico y demás, pero somos trabajadores. Algo, ¿no? Gracioso, pero en realidad es triste, que nuestros verdugos, justamente los jefes en el sector privado, están fuera de convenio. O sea que cada uno gana, depende cómo le cae al empresario, al director del hospital, de la clínica. O sea que tiene que él mismo negociar su aumento. A veces quedan sin aumento un año entero. ¿Y qué van a decir? Si ellos tienen algún privilegio, por ahí ganan 2 pesos más que el enfermero de piso. Pero dos pesos más, ¿eh? Sí, es que me parece que es así. Es literal, 2 pesos más. No es que tiene una diferencia abismal salarial o de condiciones o de horario, ¿no? No va a consecuencia de la formación, porque muchas veces tenemos jefes, tenemos supervisores que son magíster, que hacen doctorado en enfermería, y el sistema hace que no se reditúe a nivel económico la profesión, siendo que en otras profesiones, como médico, el psicólogo, dentro de la salud, ¿no?, está reconocido económicamente. Así que es muy grande el abanico. Hacerla más grosera, ingeniería de sistemas. Sí. Yo pido 22 años de ingeniería de sistemas y te agarro 25 lucas. Está perfecto. Hice la maestría en redes y demás, otras 5 lucas, perfecto. Tenemos enfermeros que son doctores en ciencia de la salud. O sea que son especialistas en reparar vidas, no reparar computadoras. Ganan 10 mil pesos, 12 mil con toda la furia. Y lo gracioso de la enfermería, cuando decimos gracioso, que como dice Leo, que se entienda bien el sarcasmo, porque tenemos enfermeros que ganan en nuestro querido país, que yo, si tenemos un sistema de salud maravilloso, ahora después les digo por qué, pero en nuestro país tenemos enfermeros que ganan desde 4.500 pesos a 25 mil pesos. O sea que vean el rango que hay en esos sueldos. Tenemos de 4.500, de 8.000, de 15.000, de 20.000, de 25.000. ¿Pero quién gana 25.000 pesos? ¿En enfermería? Sí, un licenciado en enfermería de PAMI con antigüedad gana 25.000 pesos de bolsillo. Y tenemos docentes en la UBA que le dicen la señora a Eva Perón que ganan 25.000 pesos. Y se quejan porque pagan ganancias. Cuando él lo dice, a mí me encantaría ganar 25 lucas para que me descuenten ganancias, que sé que es la cuarta categoría. Algún día hemos tirado esa batalla. Claro. Esa discusión. Entonces, por eso tiene todo tiene que ver con todo. Y cuando hablamos del sistema de salud en la Argentina, para la gente que no lo sabe y a veces critica, digamos, algunas políticas del gobierno, qué sé yo y demás, solamente en el mundo hay dos estados en que la salud es gratuita y universal. ¿Qué significa universal? Acá hemos sentido una tonada chilena por ahí, puede ser. Ahí, bueno, ¿vale? Entonces, vos llegás de Chile, venís de viaje, te caíste, vas a un hospital público, te atienden, te enyesaste, te operaron, te internaste, qué sé yo, lo que fuere. ¿Cuánto tenés que pagar en este país? Nada. Nada. Cero pesos. Vas, hace poco una amiga nuestra en México, al marido dolor de pecho, que esto que el otro, terminaron pagando casi $12,000, un estudio, qué sé yo, que tenían asistencia al viajero para no hacer marcas. Bueno, pagás, estás en tránsito, perfecto, tenés un monto. ¿Cuál es el segundo estado del mundo en que la salud es como acá en la Argentina, que es gratuita y universal? En Cuba debe ser, ¿no? El Vaticano. En el Vaticano. Cuando me entero de esto, una amiga mía que se fue, porque nosotros también enfermeros. Claro, los enfermeros tenemos amigos que viajan por el mundo, ¿eh? O sea que conocemos de todo. Tenemos gente que vive en la villa, como yo, y gente que viaja por el mundo, tele 5 estrellas. Y cuando la turista decía que solamente en el mundo hay dos estados en que la salud es gratuita y universal, que uno es el Estado Vaticano y otro es la República Argentina. Ella es uruguaya. Dijo, yo sentí tanto orgullo de decir mi Argentina. Entonces, a veces cuando la gente, por ahí nos salimos al tema del sindicato, dice, oh, ¿por qué este país DM? ¿Por qué este país? No, muchachos, tenemos un país maravilloso. Es que la salud es un derecho. La salud no es un bien negociable. ¿Y sabes qué es lo bueno? Y que voy a hacer mención ahora a un tipo que es médico y es tan buena gente que hasta aparece enfermero, que es el doctor Daniel Goyán, es un médico sanitarista. Y es un tipo que, escucharte hablar de un médico que diga, la salud no es un bien de consumo, no hay que mercantilizar la salud, no hay que especular, hacer negocio con la enfermedad de las personas. Vos mirás así y decís, caramba, este médico, y encima es ministro de Salud de la Nación, y dice esto. Y está creando políticas para demostrar eso. Por ejemplo, uno de los planes que sacó, que es el plan Cunitas. Todas las empresas, no voy a decir Johnson & Johnson porque pero no saben quién soy, así que... que vendían los ajuares, todas estas cuestiones, con el Cunitas, que hubo 140.000 ajuares para los bebés, digamos que te lo dan y te lo dan gratis, te dan el ajuar, la cunita, la mamadera, todo lo que vos tenías que comprar antes, te lo da el Estado en forma gratuita. Entonces te cuida. Un programa que hay una persona, que le digo, se va a poner contento, pues el sciolista, que es Lorena Scioli, que ella fue madre. Entonces empezó a hablar con otras madres y decir, pero el tema de amamantar a los chicos, solamente hasta el año o tengo una hora de lactancia y demás. Entonces lanzó un proyecto desde la Fundación DAR que es de 0 a 1000. ¿Qué significa eso? Que los chicos, amamantarlos desde el día 0 hasta el día 1000, hasta, digamos, 2 añitos y medio. Entonces, ¿por qué? Porque la leche materna tiene un montón de cosas que ahora hablamos como enfermeros. Anticuerpos tiene. Tiene. Primero tiene accesibilidad, porque es fácil. Ustedes sacan la teta. Se toma. Después tiene el tetrabric, el mejor envase que la conserva. La conserva con la temperatura adecuada, con la cantidad, digamos, no hay gérmenes y demás, porque se conserva tibia. El envase es el mejor envase que hay. Uno más lindo que otro, menos caído, pero bueno, es otro tema. Más grande, más chico. Después, pero estéril, calentita. Después, lista para tomar. Es barata. Es accesible, barata, y después no hay ninguna leche en el mundo, y que vengan Kasdorf, Nestlé y todos los que se les ocurra querer rebatirlo, que pueda igualar o superar la calidad de la leche materna. No existe en todo el mundo nada, ningún preparado que diga, bueno, esta leche es mejor que la leche materna. Entonces, que desde una persona común fomente del 0 a 1000 para el amamantamiento, está bárbaro. Y desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿qué es lo que hicieron? Que las empresas tienen la obligación de darle el ámbito confortable para que las mamás puedan amamantar a sus chicos o extraer la leche, conservarla para después dársela. Entonces, qué importante. Y todo eso desde el Ministerio de Salud de la Nación. Por eso cuando hablamos, ahora redondeamos, estoy aprendiendo los gestos de la radio. se ríen, pero a los colegas enfermeros le decimos, primero, es más fácil quejarse y oponerse a comprometerse. Y después tenemos un país maravilloso y tenemos gente maravillosa. Y a los colegas enfermeros específicamente, pierdan el miedo a la palabra política y gremialismo. La política no es mala, no es sucia. Hay políticos sucios. El gremialismo no es malo, hay gremialistas sucios. Entonces, ahí vamos a marcar la diferencia nosotros. Si ustedes nos permiten y nos ayuden, nos dan el espacio. Ya está. Por supuesto, les agradecemos muchísimo porque la verdad que además los comprometemos a que vuelvan porque han quedado muchísimos temas pendientes. Es una propuesta muy interesante. Desde ya cuenten con este lugar. ¿Y al que no le gusta hablar? Se han quedado ahí con la palabra en la boca porque... No, sí, pero bueno, la verdad que agradecidos por el espacio que nos brindaron de difusión. Hay muchos colegas conectados, mandan saludos de Rosario, de Bahía Blanca, de La Plata, de varias provincias también, de Tucumán, me decía, de San Luis. Están mandando los saludos y se escucha muy bien por la web online. Agradecidos por permitirnos difundir esta palabra, este proyecto, este emprendimiento de unos locos, que en realidad, como decíamos, es para el bien de toda la población. Manda un saludo ahí, Adriana. Sí. Yo quiero mandar un saludito a todas las colegas mujeres, porque acá están todos varones. Muy bien, así que, tienen que venir acá y contar. Las invitamos a todas, así que, chicas, por favor, no se achiquen como yo. No, y es importante que aparte todos los enfermeros y enfermeras que estén escuchando en este momento este programa tengan en claro que pueden mandarnos al Facebook o a la radio problemas que se están suscitando donde ellos trabajan y nosotros los vamos a contar acá. Y si están cerca de donde pueden venir a la radio, desde ya están todos invitados a venir a plantear las problemáticas que tiene una profesión tan importante como es la enfermería para la salud del pueblo. Bueno, muchas gracias. Encima somos los tres vecinos acá. Pablo, Guille se vino de La Plata con el auto, la verdad que, pero vivimos en Caballito y en Almagro los tres, así que estamos cerca. Llegamos a los trotes, pues. Sí. Así que vecinos que los vamos a tener acá. Totalmente. Así es. Estimado, antes de terminar el programa el día de hoy, que ha sido muy entretenido e interesante, tenemos un saludo y unas palabritas de uno de nuestros columnistas que no pudo venir hoy, Cacho, que es un laburante de acá, es el delegado de Felford. De Felford. Cacho, ¿escuchás? Más fuerte, Cacho. Vamos, Cacho. Bueno, póngale garra, Cacho. Fuerte. Para Rama, para todas las chicas. Cacho, ¿podés repetirnos? Porque la primera parte no te escuchamos. Salió para las chicas nomás. Que le mando saludos a todos los oyentes, a usted y a Rama, el operador. Al operador. Bueno, ¿querés agregar algo más? No, quería comentar que anoche me llamaron de un laboratorio para tenerlo en cuenta, que tiene que mediar 12 horas de descanso entre los cambios de turno. Por ejemplo, si un trabajador se va a las 10 de la noche, no puede entrar al otro día antes, no puede entrar antes de las 10 de la mañana, cosa que en muchos lados pasa. Exactamente, eso también. No se pueden cambiar los turnos a mitad de semana y no se puede entrar a trabajar sin tener 12 horas previas de descanso. Porque la consulta era que salían los viernes a las 10 de la noche y los obligaban a entrar el sábado a las 6 de la mañana. Sí, tenemos muchos casos. De hecho, una colega que se sumó hace poco, hace poco físicamente, pero virtualmente a la distancia en Bahía Blanca, que decía que le habían puesto en la escalerita de la muerte, que un horario, sí, turnos rotativos, que por ejemplo trabajaba hoy a la noche, salía a las 6 de la mañana y tenía que volver a entrar a las 2 de la tarde, y al otro día tenía turno mañana y después de nuevo a la noche, y o sea, no termina de descansar nunca 10 horas seguidas. O sea, no claro, tenía un día entero de descanso. Por eso le dicen la escalera a la muerte, porque tiene noche, tarde, mañana, noche, tarde, mañana, noche, tarde, mañana, no descansa nunca y termina con un estrés tremendo. Es tremendo a veces esos turnos rotativos que son muy estresantes y digo, van en contra de cualquier convenio, aparte colectivo. Y cualquier ley. Sí. Por eso digo, la necesidad de organizarnos y poder terminar con todas esas injusticias. Bueno, también quiero informar a los oyentes y las oyentes que el compañero Cacho, él siempre tiene acá una columna de sobre las leyes laborales para todo el país, para todos los trabajadores del país, incluidos los enfermeros. Entonces, es bueno que entren en la página de nuestro programa de trabajadores, entrando en Radio Semilla y programa Trabajadores, y van a ver ahí que lo que hay de derechos laborales, que el compañero Cacho se esfuerza semana a semana en traernos noticias de lo que normalmente se ignora. Así escuchaste acá a tu compañera, ¿no? Gracias, María Carmen, por hacerme de sponsor. Después de arreglamos. Pero mejor es que vengas, che, ¿eh? Bueno. Te estás tomando muchos francos acá. Promotora de Cacho. El que viene estamos por ahí. Bueno. Chao, pero, Cacho. Pero descansado que venga Cacho. Gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias, compañero. Nos esperamos muy seguido. Porque nos quedaron muchas cosas por preguntar, muy interesante. Gracias. Y además, bueno, que se redondee la propuesta, que sea definitivamente el ministerio apruebe todo lo que tiene que aprobar, ¿no? Bueno, gracias. Y gracias, escriban a la radio, a la página, Pilar. ¿Cuál es nuestro Facebook? Ya que todo el mundo ha alargado su Facebook. ¿Hable? Trabajadores, es muy fácil, trabajadores. Así es sencillito, trabajadores. Yo pongo, voy al buscador, pongo trabajadores. El Facebook. Y me sale. Y salimos ahí. Bien, yo primero que entro a la computadora, ¿cómo cuál qué fotito veo? Porque a veces puede haber otro. ¿Qué sale? Pero ¿qué fotito ves? A ver, supuesto, y pues ya estoy grande. La fotito es muy fácil, mira. Esto. Que es un. Un cuadro de nuestro querido Bernie. Qué lindo, qué lindo. Y nuestra bandera. Y la bandera, y la bandera atrás. Entonces, dice, programa Trabajadores. Voy a programa Trabajadores y me meto al Facebook. Y pongo me gusta. Exacto. Claro. Pongo me gusta, si se van sumando, no, ven la cantidad de seguidores. Pedir amistad. Sí. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta mucha la próxima, suerte. Muchas gracias. Muy bien. Nos tienen que maniatar para acá está, programa Trabajadores. Para que nos callemos, ¿eh? Sí. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar.